Jacqueline Rodríguez y mi lindo Juan José y su amor. Está bien, si crees que lo mejor es que me vaya, pues me iré. Si crees que lo mejor es que me aleje, yo lo haré. Aunque así se me acabe el mundo entero y tenga que vivir de tu recuerdo, me tocará enfrentar la soledad y acostumbrarme a estar sin ti. Aunque me duela, me tengo que acostumbrar. No será fácil empezar, seré valiente y me tengo que levantar. Yo sé que tú vas a pensar que es imposible que yo te pueda olvidar, pero que equivocado estás. En mi camino un nuevo amor voy a encontrar y sufrirá. Cuando te des cuenta que como este hombre a ti nadie te ha amado, que todita mi vida yo te la había entregado, que podrán haber muchos que en el fondo te admiran, pero yo solo busco tu cuerpo y tus caricias, no como yo que te daba sorbos la miel de este gran amor. No vengas a pedir que te perdone, que olvide tus errores, que estaba confundida por fugaces amores, que en el fondo me quieres, que soy toda tu vida. Vas a perder tu tiempo porque sé que es mentira, tú solo te quieres a ti misma. Adiós, que te vaya bien, que te vaya bien. Zapata, espérenme, Segovia. Compadre Alex Hernández, Willy, me cuida desde el cielo. Yo lo haré. Si quieres que me vaya de tu vida, yo me iré. Y sé que va a dolerme tu desprecio, porque muy bien lo sabes que te quiero. Así es la vida y qué se le va a hacer, pero yo no me moriré. No he visto el primero que haya muerto de amor. Tampoco me arrodillaré. Yo no tengo por qué pedirte a ti perdón. Tú sabes bien cuánto te nubla tu razón. Yo mucho te puedo querer, pero qué pena porque más me quiero yo. Y llorarás cuando los años te pasen la factura y acabe tu hermosura. Cuando sientas que el tiempo ha acabado tu tiempo, te vas a sentir sola, sin nadie quien te quiera. Y sabrás cómo duele cuando a uno le niegan el amor del ser a quien se entrega alma, vida y corazón. Y no vengas a pedir que te perdone, que olvide tus errores, que estabas confundida por fugaces amores, que en el fondo me quieres, que soy toda tu vida. Vas a perder tu tiempo porque sé que es mentira, tú solo te quieres a ti misma. Adiós, que te